Radio Goga 103.5. Escúchanos en internet a través de radiogoga.com. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Barreto, para el mundo, para el que no lo conoce, un tapadito, un pibe que tocó con Charlie Parker, un lujo. Les pusimos en el Facebook Manos Duras. Es ¿por qué Manos Duras? Se toca todas las congas, es el tipo que ha grabado hasta con Dizzy Gillespie, una bomba. Qué loco con esta música hacer un tapado, ¿no? Digo. Y es que había muchas orquestas en esa época. Era. Les digo, hablando de tapados. Buenas noches, primero. Buenas noches, amigos. Buenas noches. Buenas noches, Basalo. Buenas noches, Martín Armada, Emilio Ruchansky. ¿Qué haces con una foto de un negro? Contame. Adelante tuyo, así. Me enamoré, negro pintón, un negro. Me enamoré de un negro de 120 kilos. Opa. Ayer. ¿En San Juan? No. Ya de vuelta de San Juan me pude colar a ver a Fred Wesley. ¿Qué toca Fred? Toca el trombón. Alguna vez lo mencioné cuando pasamos a Maceo Parker, el saxofonista, porque les dije, guardo algunos temas, dije en aquella ocasión, para poder escuchar a una de esas, solamente Fred Wesley. Que, la verdad, el gordo, como muchísimos buenos músicos de funk, yo no sé si decir que se vendió. Bueno, por ejemplo, él tocó con el músico que hemos pasado, el xilofonista que pasamos hace poco, Lionel Hampton. Él tocó con Lionel Hampton. O sea, vean cómo está todo enganchado, ¿no? Y bueno, tocó la trastienda, hizo jazz, funk. ¿Pero por qué tocaban todos con hizo todos, parar a la gente, mira lo que te digo, hizo parar a la gente. No fue la explosión que fue cuando vino George Clinton, que estuvo y fue realmente una explosión. O sea, para un lugar como la trastienda, que no lo rompimos de pedo, pero fue realmente una fiesta. ¿Lo conociste? ¿Lo pudiste tener y cerca, yo me, señor ese grandote? Entré tibio. Muy atrás, regalé una entrada que me había sobrado. Llegué ¿podemos en bicicleta, subir un poquito? Llovía. Necesito sentir, ayer. Necesito hacerme la escena. ¿Podemos subir un poquitito ahí al fondo? Ah, dejé un poquito ahí. Uno se siente cómodo cuando escucha al amigo. Y no, estuve ahí lejos. Me fui acercando y como a la hora y media, cuando ya estaba terminando, terminé ahí enfrente, pidiendo temas. Enojadísimo, me enojé. Ah, como cuando subías a hablar con el DJ. Sí, una onda así. Y me pasó algo parecido. ¿Hiciste poco? Había poco, muy había poquito, nada, no, pero muy poquito, no. Mira nada, mire, suena el teléfono de casa. ¿Quién será? A ver, ¿cómo atender? Atiendo. Discreción le pido nada más. ¿Hola? Ah, ¿qué haces ese? ¿Cómo está? Está llamando desde el bolsón. Se escucha todo. Muy bajito. Bueno, vamos a se cayó todo, para vamos a subir un poquito de volumen. Es Ezequiel, nuestro muchas operador gracias. De allá el bolsón. Gracias. Por ahí es porque no te saludamos y vos lo estás poniendo bajito, ¿no? Vamos a saludarlo a ver si se ríe del otro lado del teléfono. Ustedes, los oyentes, no están escuchando. Bueno, voy a hacer la interrupción que vale la pena. Buenas noches, Ezequiel. Buenas noches, Fernando, desde La Boca. Buenas noches, Sole. ¿Sabés que ahora nos está esperando? Además de Ezequiel, no está más Tito. Sole. Está Sole, recién acabo de hablar con ella. Están ahí, están aquí. Y bueno, y estuve ahí. Reclamé primero porque el solo de trombón de Gimme Some More, que es un tema que no íbamos a escuchar hoy, pero les voy a cambiar otro. Reclamaba tema a un gordo de 120 kilos que con un trombón en la mano. Con el trombón que miraba para abajo y decía, ¿de qué me estás hablando? Y yo de abajo, James B. Monoriel. Y un tema que se llama, el nombre es increíble, el tema. Mirá lo largo que lo que tenía que pedir con el tema. Con acento de hincha de Racing. Y esto es dicho en negro, ¿entendés? You can have Watergate, but give me some bucks and I'll be straight. Vos podés hacer el Watergate, pero dame unos mangos y yo me voy a comportar. Ahí tenemos visitas. Hay timbre. Hay visitas. Están todos temprano. Tenemos visitas hoy en la redacción. Ahora vamos a ir a ver. Ahora vamos a terminar de contarnos. Bueno, ahora voy a tener. Y quedé ahí, agitando. Es una persona impaciente. A veces una persona impaciente. Tenemos un gran invitado hoy. Atiéndalo por ahí. Llega el teléfono, no, esto es una joda. Bueno, a ver, atiéndalo. Y bueno, terminé ahí. firmando, te firmó un autógrafo. Sí, sí, terminé ahí, llovía y había cola. Digamos, yo realmente les voy a decir a los oyentes, no me ha quedado esa cosa de antifanatismo, ¿no? Yo digo, estos son personas, viste, ir ahí, firmame la remera. Qué sé yo, es muy llena huevo, viste, no sé. Igual yo, te firmó la foto de él. Es que te vendía los compas a 100 mangos, igual la entrada estaba a 100 mangos, que es barato para el tremendo músico que ibas a ir a escuchar, o sea, era un regalo, digamos. 100 mangos. Y 100 mangos el CD. ¿Cuánto sale un CD? Yo sé, perdón, que pero que no están editados en Argentina. Son CDs que no están editados en Argentina, y al que le gusta tener buena calidad, a los que nos gusta escuchar música muy buena calidad, la peleamos. O sea, si el disco no está editado acá, te lo tenés que mandar de allá, qué sé yo, si te gusta mucho. Aparte te lo firmaba. Esa era la papita. Y yo la verdad que fui, me acerqué y le mentí, le dije, maestro, vengo de trabajar, no traje la plata. Todo esto en inglés, tipo, wow, man, wow, man. Wow, así, pero realmente, digo, usted, Bobby Bear, Showtex, me encanta el heavy funk, no me quiere poner heavy funk, por un amante de heavy funk, no me entendí un carajo, ¿no? Claro. No me podés poner ahí, para mí, que soy de River, de acá, de Chuchú, ¿entendés? Bueno, ahí con el heavy funk, Es impresionante. Me filmó Fred Wesley. Es muy bueno, es como de trazo grueso, un negro de trazo grueso. Vos ves la barriga de este pibe, y honestamente decís, ¿hace cuánto que no se la ve? Esa es la panza. Esa es la panza, padre. Dios. No sabés lo que está hecho, o sea, pero es panza, muchacho. No es que es no tiene pechos de hombre, es panzón. Es panzón, no, es una gallinota en el medio. Igual les digo, un músico impresionante que vamos a pasar. Hoy no llegué, no llegué como a armarlo realmente, pero traje un temita. Ahora como estamos con visita acá, me saluda la visita. No, todavía trabajo, no vamos a contar quién es, tenemos una visita de lujo esta noche. No saben quién es, pero no saben las cosas. Si a ver, si hoy va a contar un cuarto de las cosas que me contó viniendo del pasillo hasta acá. Ah, bueno. Yo creo que los oyentes del brócoli van a llamar para espero pedir que el invitado sea consciente de que va a salir al aire. O sea, que esto no es simplemente Este programa no lo colgamos en la web para que no queden pruebas. Exacto. O sea, lo escuchás y esta es la única prueba. Si lo colgamos, mirá todo lo que te estamos dando, flaco. Venís acá, mirá todo lo que te estamos dando. Te sacamos del archivo, si hablas. ¿Vos estuviste con un negro esta semana? Yo estuve con... Se ríe, se cae por atrás. Mirá qué buen periodista. Vayan sacando hilo para este muchacho. Mirá qué buen periodista hilo, será, ¿no? Qué buen periodista será que se puede reír sin sonido. ¿No? Esa cosa es de un hombre qué apreciación. Que sabe. Bueno, estuve con un viejito esta semana. Ah, a ver. Con un flor de viejito. Con un señor viejito, diría. El nombre evidentemente no lo voy a dar, ¿no? Por ahora. Al menos hasta el programa que viene, está buena la sorpresa, que pierde su carácter de sorpresa. Uh-huh. cuando se revela toda la verdad de adelantado. Estuve con un viejito actor argentino, Yo sé quién es. Protagonista de la etapa de la próxima THC, que está a la calle el día lunes que viene. El título de la etapa, ¿lo puedo decir? Sí, ¿no? El título. No, ¿lo decís? Lo decimos. Y sí, un adelanto hay que darle. Sí, bueno, título es Viejos Verdes. Sí, la cara que le pusimos a ese título es... El porro en la tercera edad. El porro en un momento de la vida donde quizás hace más falta que nunca, ¿no? Yo dije la tercera edad del porro. Una alegría, un acompañamiento, digámoslo así, de buena onda al día a día, en un momento donde realmente te pesa el cuerpo. Te sentís medio al pedo. No, yo lo veo a mi abuelo, viste, lo veo tan aburrido el chabón. Debes llegar a una edad donde, evidentemente, si sos muy manija y te cabe hacer un montón de cosas, imposibilidad de hacerlas. A mi abuelo le encanta cultivar cosas en el jardín, labrar la tierra, y el tipo lo ves que está como, yo lo veo como atado, viste, como que es una cosa, como que no, hay una cosa que lo limita en todo el potencial que él podría tener. Y el tipo entró en una depresión por eso, muy heavy, hace 3 años, muy heavy. Y estaba deprimido, lo vi, no estaba ni enojado ni carajeador, estaba deprimido. Y un día viene mi viejo, que bueno, mi viejo fue médico, un médico anestesista, después se convirtió al budismo, ahora es monje. Sí, pero traigámoslo un día, es un personaje. Un anestesista budista, tu viejo. Es muy difícil sacar la información, yo lo conocí. Muy difícil. Y bueno, mi viejo me llamó un día, me dijo, tenemos que hablar, no sé qué hacer con mi viejo, o sea, con mi abuelo. Está deprimido, ¿por qué lo voy a chupar antidepresivos? Obviamente que estamos muy lejos, al menos yo, de poder decirle a mi abuelo, fumate un faso. Hay otras personas que pudieron hacerlo, de eso un poquito habla el próximo número de THC. Pero, digo, mi viejo, la inquietud que tenía, las cosas, lo voy a pasear a nuestro invitado con un brócoli en la mano. Por Dios, no. Vamos a tener que realmente no grabar este programa. No, den detalles, es muy simple. Bueno, pero digo, llegué al punto en que mi viejo me decía, ¿qué hacemos? ¿Le damos un antidepresivo? O sea, le enchufo una droga que sé, mi viejo estuvo adentro del imperio, casi como tenía como un escotado cuando se metió en la ONU para después escribirle. Y me dice, yo sé que es un bajón enchufarle antidepresivo, yo sé que se va a pegar a esto, pero ¿qué hacemos? ¿Lo bancamos deprimido todo el día? Bueno, al final se las hago rápida, les termino dando antidepresivos, no vamos a decir el cual para no andar recomendando nada. Y cómo mejoró la calidad de vida de mi abuelo a partir del mes siguiente fue algo que ni yo lo podía creer. El tipo te recibía con una sonrisa, después se lo fueron bajando de a poco y ahora está ahí casi con un cuartito por día que intentan a ver si lo pueden llegar a hacer que deje de tomarlo, lo cual sería grosso para un tipo de su edad. Lo loco es lo necesario que es a esa edad, ¿no? Yo me fumo un porro muchas veces para tapar angustia, porque estoy, digo, la inevitabilidad de la muerte, un poco te empieza a hinchar las pelotas, aún siendo joven, te planteás, entras en un montón de angustias en las que al menos a mí el faso me calma un montón. ¿No? Me imagino en esa época no poder tener un faso, no poder tener derecho a fumarte un facito, bueno, para levantarte al menos mejor, para irte a dormir mejor. Estamos hablando de un paquete, podemos proponerlo esto, ¿eh? O sea, ¿un paquete de qué? ¿Y chifra para la tercera edad, hijo? O sea, bueno, hay lugares donde yo ya propondría que se repartiese faso libremente, porque después bajamos la edad jubilatoria. No, está, pero hay zonas de la ciudad. Hoy tuve la particular, no sé si llamarlo suerte, la particular suerte de llegar al barrio de La Recoleta, para el que no es de la ciudad de Buenos Aires, para nuestros oyentes del Bolsón y de Catamarca y de Misiones, etcétera. Recoleta es el barrio más cajeta de la ciudad de Buenos Aires. Y me pasó una cosa extraordinaria, que fue, yo estaba, estaba un poco brocoleado, fue una situación un poco tensa, y lo que me ocurrió fue que terminé leyendo el diario La Nación en un bar de La Recoleta. Y como fue una, sí, ¿no fue una... te costó? Como viña. No, lo que pasa es que... es un diario jodido de agarrar, ¿no? Sí, lo doblás, pero lo bizarro de esta situación es que... leer La Nación en ese contexto, es muy diferente a leerlo en tu casa. A ver, leer La Nación en un bar de Recoleta, rodeado de la gente que lee La Nación. Sos uno más, qué lindo, boludo. No, es que, ¿sabes la sensación que te da? Que cada palabra que lees tiene su peso específico. Es decir, cuando vos lees, yo leo policía en La Nación, en mi casa, digo, policía. Ahora, cuando vos lees usurpador, policía, satisfacción, seguridad, en La Nación, en un bar de Recoleta, te das cuenta del peso que tienen esas palabras para determinadas personas. Claro. Digo, cuando dicen... El status quo. Sí, totalmente. Cuando dice 15 policías no pudieron... 25 policías no pudieron impedir que 15 familias construyeran casas de material, eso dicho... En La Nación, y en ese contexto decís, puta, esta gente realmente considera que hay que agarrar topadoras o será un poco al revés, que realmente esa gente lo considera porque lee eso todos los días. Perdón, quiero decir una cosita antes de irnos a la pausa. Nuestro invitado escribió en La Nación. Ha trabajado en La Nación. Perdón. Uf. Ha sido editor de La Nación. Bueno. Sea, es un tipo que puede hablar. No ha sido editor, no, columnista. Ahí me hace carita. Lo estoy despertando. Pasó por Los Ángeles Times. Yo le también, decía, o sea, por invitado... Los Ángeles Times. Bueno. Washington Post, ¿miento? No, dice, sí, Washington Post. Amin, babe. Hablando de Amin, babe, cuando le di la mano al maestro Fred Wesley, que tenemos ahí el tema ya en punta, le dije, ¿este tema? No, maestro. ¿No es este? No, esto es una salsita, no, está ahí. Igual ya lo tiramos. ¿Fred nunca tocó salsa? Tenía su cosita con el bugalú, pero nada. Lo que vamos a escuchar es un funky hecho y derecho, así. se llama James B. Monoriel. Y yo le gritaba de abajo del escenario, James B. Monoriel, James B. Monoriel. El gordo, 120 kilos. Lo miraba al trompetista alemán y lo miraba diciendo, es un boludo. Un trompetista alemán. Claro. Al que le pega, a la noche le pega. Te digo, lo que vamos a escuchar tiene un nivel de complejidad en el armado del juego de vientos y todo eso que... Vos lo escuchás, realmente, yo me derretí al gordo de 120 kilos y le dije, es una fucking piece of art, le dije, es una puta pieza de arte, perfecto, lo vamos a escuchar algo que realmente es perfecto, y después vamos a volver a la salsa. Perfecto. Solamente porque tocó ayer, lo pude ver, lo recomiendo, los discos solistas, hasta ahí nomás, escuchen. Ya lo vamos a pasar, una compilación que se llama James B. Funky People. Yo la voy a colgar, no como otra gente que dice que va a colgar cosas en el Facebook. Bueno, prometo, y después prometo. Ahí... Tengo mis deudas. Todos tenemos nuestros acreedores. Voy a colgar, no voy a poner para bajarla porque no sé si la tengo en tan buena calidad, pero después se busca y chao. ¿Estamos listos para partir? Ya venimos, ¿eh? JB's monorail. We'll be right back. Thank you. Estás escuchando Bonfest. Radio Goga 103.5 megaciclos, frecuencia modulada estereofónica. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Bueno, estamos temblequeando un poquito en el estudio. Estamos temblequeando desde que arrancamos. Estamos temblequeando, sí. ¿Les gustó el temita? Perdón, los oyentes, si les gustó el temita de Fred Wesley, por favor, sean agradecidos. Díganlo, un mensaje en Facebook. Por favor, loco, yo aprendí a ser agradecido ayer. Eso es lo que, a eso iba a bueno, estar. Pero hay agradecidos. Uy, el pibe me firmó el coso, hay que ser. Si suena, suena. Tengo agradecidos desde México. Desde México. Lo comentamos la vez pasada, que se había unido al Brócoli Francisco Javier Patiño Andrade. Vamos a darle el nombre completo porque por ahí en México le gusta que lo llamen así. Aquí con un pequeño paquete te encarcelan, está prohibido y es un delito grave el tener una planta, dice Francisco en México DF. Desde Caleta, Olivia, Carlos García nos dejó un mensaje en internet, nos manda saludos. Dice que el brócoli se escucha muy bien en el sur. Epa. Hemos tenido varios llamados, perdón, mensajes de Caleta, Olivia. Sí, sí, varios. Al igual que tenemos muchos de Misiones. Tengo acá uno que dice, Nadia, ¿se acuerdan del pibe que hace el librito de autocultivo? La edición de autocultivo de Misiones, lo sacamos al aire en un programa. Sí. Tercer, cuarto programa. Contando toda la movida que hacen allá, etcétera. Bueno, al que sacamos es a Kevin, el novio de Nadia. Son una pareja que vive allá en Misiones y nos dice que ahora están en El Dorado con gente que se conectó a escuchar el brócoli todos juntos. Ahora son cuatro y lo están escuchando en El Dorado. Mandan un abrazo desde Misiones para todos los oyentes del brócoli. El Dorado, Monte Carlo, lugar es muy recomendable desde Misiones. Hay una isla en Monte Carlo que tienen... Pero esos nombres, Martín, ¿no? Tienen como nombres de novela de aventuras las ciudades misioneras. El Dorado, Monte Carlo... ¿Viste? No es este... Y es un lugar selvático, ha sido explorado, ¿no? Ahora sí, sido... pero tiene como esos nombres increíbles. Bajo una promesa. Bueno, nuestro invitado va Enrique, y viene. Enrique, pará, boludo, para saludarlo, Enrique. Te dice muy buena música, Ruchonsky. Ah, bueno, por favor, gracias, ni siquiera Enrique. Sos con... Gracias. Se agradecido con tu público, Ruchonsky. No, bueno, no sabía que me habían... Por favor. Qué copado lo de la hermandad canábica, ¿te acordás? Que el programa anterior contaba a Osvaldo que lo metieron adentro unas horas por tener unas plantas. El muchacho de bolsón, que sí. Había dicho que cuando volvió a la casa lo recibieron los amigos con los frascos llenos para tapar su angustia. Saludo para... Bueno, él le manda un saludo y dice, onda, el flaco se quedó sin cosecha y brotó la solidaridad. Barbie Matei dejó un mensaje recomendando un encuentro que se va a hacer a partir del 27 de abril de Copyleft. Ya vamos a hablar de Copyleft en este programa. Conocemos a gente y muy grosa vinculada a la movida de Copyleft. Sí, sería bueno, vamos a tener alguien. Bueno, a partir del 27 de abril, dice, desde la Secretaría de Cultura de la FUBA, la Federación Universitaria de Buenos Aires, junto a docentes de la Escuela Nacional de Experimentación y realizadores cinematográficos, estaremos realizando talleres de fotografía gratuita, técnica y técnicas en las facultades de Arquitectura, Derechos Sociales y Filosofía y Letras de la UBA, evidentemente. Déjame ver si había alguno más. Sol Helicópteros diciendo que está conectada, como siempre, desde allá, desde el bolsón. Bueno, le podemos... Paso los teléfonos antes de presentar a nuestro invitado como corresponde, alfombra roja. Despacito, para igual, los que tienen que ir a buscar una lapicera. Déjenos disfrutar un poco del entrevistado. Si lo quieren llamar para hacerle preguntas, bueno, pero una o dos preguntitas. ¿Vos sabés cómo se va a poner el teléfono cuando entre el estrella, a la no tenemos a cualquiera. A ver, paso el teléfono por si hay algún osado que quiere salir al aire sin filtro, ¿ok? Acá básicamente nuestra tecnología por suerte nos impide filtrarlos, así que salen al aire de una. El teléfono es 011 5254 0505. Repito, 011 5254 0505. Ahí, bueno, obviamente los mensajes que corresponden a Facebook y creo que había un mail, pero saben que no me lo acuerdo, así que manden las cosas a Facebook, que es más fácil. Bueno, básicamente, presentemos al caballero. Por fin, quiero hacer una breve introducción porque me gusta. ¿Saben lo que tiene de bueno este invitado? Este invitado es un gran periodista. Como los buenos periodistas, sabe poner caritas, sabe seguir. Así que vamos a presentarlo y vamos a ver qué carita va poniendo mientras decimos cosas. Es editor de la sección internacionales del diario Página 12. Es un gran. Epa. gran editor. Dijo que sí con la cabeza. Es un compañero de trabajo. Para algunos dirían es un jefe, para mí es un compañero de trabajo, porque es un tipo que yo sé que en el fondo de él fermenta una horizontalidad, digamos, que escucha a las personas con las que trabaja, que no se cree jefe. Porque no escribís en internacionales. Obviamente. No sé qué dirán. Igual dijimos que este programa lo íbamos a borrar, así que... Se puede decir de todo. Se puede decir de todo. Así ya le vamos. Y bueno, a la vez, un hacedor de THC, ha sido uno de los hacedores de THC, por eso la estamos trayendo acá, uno de los cráneos de THC, el tipo que nos dijo la verdad. El primero que vino nos dijo, che, eso es una mierda. Porque hasta ese momento, che, qué buena idea. Igual le podías poner caca arriba a la revista que todo el mundo. Tipo, se podría decir todo el mundo valoraba el proyecto político, pero el proyecto periodístico no había alguien que valorara el proyecto periodístico y dijera, muchacho. Se podría decir que hizo un saneamiento en la THC. Hizo un saneamiento, sí, que te digo que nos tiró todo por la cloaca y después nos conspiramos como si fuera Gran Hermano, conspiramos para sacarlo porque este pibe nos comía. Bueno, la primera tapa en la que nos vino a asesorar a la revista, nunca me voy a olvidar, fue una de las mejores tapas que hemos hecho. Que fue el informe de marihuana en Paraguay, Imperio Paraguayo. ¿Qué discusión? Del prensado meado a la revolución del pinito. Perdón, si no lo dejamos hablar. Que nos dijo, esa foto, muchachos, tienen un campo de 10, 20, 30 hectáreas y no me están poniendo la foto. ¿Cómo no me ponen esa foto en tapa? Una gran foto. Imperio Paraguayo. Podemos decir que es un escritor también. Y también podemos decir... que bueno, es un hombre de mundo, de noche. Y miren, ¿saben lo que hace en este momento? Se mete el cuenco de las manos en los labios, se tapa la carita como diciendo, como apoyándose la cara en las manos, diciendo, no, tanto no. Se toca la barbilla y dice, tanto no. Yo creo que la gente quiere ya que lo presente. Santiago Dones, vamos a presentar. Santiago Dones. Santiago Dones. Hizo una gran tapa. Que haga ruido, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias, la verdad. Habla como un boxeador ahora. Está hablando casi como un boxeador. No, gracias a vos. La verdad, sí, no, muy, muy lindo lo que decís, porque sé que lo decís de corazón. Estar entre amigos es lo más lindo. Y, bueno, qué sé yo, tengo algunas notas más o menos divertidas que estuve sacando, así que... Algunas notas más o menos divertidas, Wikileaks, por ejemplo. El tipo que los trajo a la Argentina. Pero alguna, sí, no te hace nada, pibe, ¿no? O sea, sí. No tenés nada para contar vos, ¿no? Nada. No. Sí, puedo contar, sí, hablemos de... Sé que charlamos algunas cosas, qué sé yo, pero siempre me gusta trabajar, digamos, de todo el trabajo publicado y no de lo que voy a publicar o de lo que pienso publicar, así que es lo único que les voy a pedir, por favor. ¿Viste? No, pero si querés te ponemos una capucha. Si querés te ponemos un pasamontañas y listo. Lo no, en serio. La no, lo que te pido. No, venimos. No vamos a hablar de lo que Santi, no, por favor. No escribí, ¿viste? O sea, vamos a hablar si querés. Va, no sé si te interesa. No, recién decías una cosa. Estaba jugando a las adivinanzas. Y decías, esto lo puedes decir porque... Bueno, no sé, si me decís que no. Es que yo te digo, ¿por qué no charlar? No, o sea, que me dijiste, vamos a hablar de cuando estuviste con Assange. Por ejemplo. Me llamaste por teléfono. Está bien. Expliquémosle a la gente quién es Assange. ¿Sabrán quién es Assange? Sí. Assange es el rubio que supuestamente se come a la chica después de dar conferencias. El capo de Wikileaks al que le están haciendo una cama enorme para meterlo preso mientras un soldado... que fue el que envió la información, está preso en Estados Unidos tratando de quebrarlo, y el pibe, una gran nota de Santiago Dón en el página 11, el pibe vive encerrado con sus abogados. ¿Cómo es esa casa? ¿Cómo es ese lugar? Sí. ¿Fuma? ¿Hay olorcito? No. No. Aquí hay olor a fetamina. Te digo que ese viaje fue debe haber sido la única vez en mi vida, te confieso que no, yo no conocía Europa, ¿no? Pensé, tengo 48 años, nunca había estado... Imagínate, soñé muchas veces, ¿no? Con ir, habiendo trabajado, viste, qué sé yo, 4 años en el Washington Post, que era, viste, cruzar el charco, y nunca fui. Y finalmente voy y decía, no, con una mina no, con nada, no voy a salir, hotel, cama, y dormía con el pendrive en el bolsillo. Esto nunca, bueno, no lo conocía. ¿Dormías con el pendrive? El pendrive con todo el Wikileaks. El pendrive te lo había dado Assange. Claro. ¿Él te dio el pendrive en la mano? Creo Assange, que, bueno, él estaba ahí con... Él estaba con dos personas, dos mujeres que me fueron a buscar en un auto a la estación. Y venía él, estaba como en una habitación al lado. Entonces entraba a la nuestra y yo lo trataba de interceptar y le trataba de sacar charla. Y venía y él quería que firme el contrato, porque estaba muy apurado, porque... quería... ¿Te hizo firmar? Claro, estaba el contrato, la firma de él y la mía. Y él estaba ahí esperando para firmar, pero porque se tenía que ir a la comisaría, tenía que ir todos los días a la comisaría. Entonces quería que yo firme, así él firmaba, pero yo decía no podía firmar sin hablar con el diario, con Página 12, qué sé yo, y bueno, comentar un poco la propuesta. ¿Le explicamos a la gente más o menos qué es Wikileaks? ¿Qué es Wikileaks? Sí, bueno, ¿cuál es la filosofía de Wikileaks? Es una buena pregunta. Es un sitio web, ¿no? Que fundó Assange con unos amigos así, gente así tecnológica, que empezaban como a divulgar secretos, ¿no? Lo que ellos como hacían era, te proponían un sitio secreto donde seguro puede estar, no sé, en Uzbekistán o en las Islas Faroe, y ahí tienen un lugar que está como infranqueable donde llega la información. Entonces vos, si sos un tipo que tiene información y quiere que se publique, se lo daban a Assange. Entonces el tipo empezó, creo que con algunas cosas en China, en Hong Kong, obviamente cero repercusión. Y después, ¿pero qué tenían esas primeras cosas, sabes? ¿Qué tenían? Por lo que tengo entendido, ya te digo, puede ser documento de bancos o escándalos, cosas de corrupción, algo. ¿Traficaba información? ¿Qué es lo que hacía? O sea, como que le llegaba información, yo creo que tenían como un grupo así de chat y de gente, se juntaban, hablaban y venía alguien y por ahí conseguían documentos, no, o sea, la gente confiaba en ellos. Ahora, ¿cómo se promovía Assange en ese momento? No sé, porque para mí era un desconocido y creo que para todos era un desconocido. Y parece mentira, estamos hablando de hace 3, 4 años nomás. Y ya manejaba información interesante, por lo menos para el mercado financiero, por ejemplo. O sea, ¿alguien de finanzas? No la vi, pero por lo que escuché, a mí me parecía interesante. Siempre me pareció interesante todo lo de Assange. Y mientras tanto, bueno, él obviamente iba formando, creando un personaje o una persona, o como quieras verlo, que el tipo, digamos, claramente para mí, como que tiene algo. Yo te voy a decir, viste... O tiene algo, o se cree que tiene algo. Y para mí tiene algo, ¿viste? Y tiene mucha información, partamos de eso. ¿Por qué? No, digo, pero, ¿viste? Está enfrentado a Pentágono, nada menos. Está enfrentado, no sé, a la Cámara de Comercio de Estados Unidos, al Banco de América, qué sé yo. ¿Y el quilombo por qué saltó? ¿Cuál fue el detonante que hizo que Assange se metiera en todo este quilombo y hoy sea un personaje público cuando...? Y que justamente él quería hacer esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Él primero tiene un informe en Kenia. De Kroll. ¿Qué es Kroll? Kroll es una agencia de seguridad privada mundial. Acá en la Argentina tuvo mucha actuación en el caso Yabrán, o sea, en Brasil sé que tuvo muchos temas. Es una agencia como de espías, ¿viste? En la época de la Rúa, también estaban muy de moda las agencias de detectives privados en la Argentina, que venían con Galimberti o que venían con Nocilia, digamos, pagadas por distintos. Y bueno, y hay agencias, digamos, como decirte, no sé, por ahí una más conocida, ahora no sé cómo son los nombres, pero digamos viene de la vieja Wells Fargo, no sé, por decirte. Exacto. Y el tipo ahora está encerrado en la casa, ¿no? No puede, creo que tiene que ir una vez por día a la comisaría, a dar presente, pero no se puede mover de la mansión donde está. Lo tiene medio agarrado de las bolas. Yo creo que él se puede mover, ¿no? Se puede mover, lo que tiene que hacer es ir una vez por día al coso, ¿no? Ahí a la comisaría a firmar y ahí lo esperan todos los paparazzis y le sacan las fotos y el tipo, digamos, yo le pedí acompañarlo y no quiso, ¿viste? ¿Cómo hiciste para llegar a la casa del tipo hoy por hoy más perseguido del mundo? Después de Obama, por ahí. De Obama, Osama Bin Laden. Bueno, Obama la van a empezar a perseguir a partir de este año. ¿Cómo hiciste para entrar ahí adentro? ¿Cómo fue la ruta? Bueno, ahí es... O sea, que me parece que... Y por ahí es parte del mito de él, ¿no? Como que... Yo creo que no es el tipo más perseguido del mundo. Ni no. Es el tipo más buscado. Yo creo que... Y el más espiado debe ser. ¿El más espiado? Sí. Sí, pero él, digamos, está ahí. Tiene que presentarse una vez por semana. Tiene los paparazzi en la puerta de la comisaría. Estás en un campo. ¿Entendés? Bueno, pero te pueden perseguir con armas como persiguen a Bin Laden y también te pueden acosar legalmente como la cosa del tipo inventándole una causa por coger sin forro. Pero eso es lo que te digo, pero vos decís que ¿por qué va a estar el gobierno británico? Pero no es fácil poner una bomba, si le puedes poner una bomba, ¿no te lo sacás de encima poniendo una bomba? ¿Pero quién? Te digo, ¿pero no quién? Sé, para la CIA, ¿quién? O el para Banco de América. ¿Quién? Ah, el Banco de América. Y, pero, ¿cuánto te puede salir pagar sicario siendo el Banco de América? ¿Eh? Sí, pero yo no sé, digo... Digo, sí, la, el tipo matar a alguien puede salir más caro. Nunca es imposible, puede salir más caro. Pero nunca es imposible, o sea... Si alguien lo quiere bajar al pibe por la información que movía. Pasa que no sé cuánta gente tenía acceso a ese... ¿Cómo es la red de seguridad de él? Si al flaco lo bajan, ¿cuánta gente más tiene la información? Ahora, digamos, vos estás en... Pregunto. O sea, primero... nadie... Yo pienso como el enemigo, estoy digamos, viendo, primero, perdón. ¿No? Pero... primero, nadie salió a decirte todavía, yo te voy a matar, ¿no? No. Hasta ahora siempre subo diciendo... Me van a matar, me quieren matar, me están tratando de matar, ¿no? Primer punto, pongámoslo ahí bien. Yo te digo, yo me parece muy interesante, lo admiro mucho en muchas cosas, pero, o sea, es humano, ¿no? No. Ah, sí, ¿no? No hay un Lex Luthor que lo quiera eliminar al chabón, digamos, no es un... No sé, no sé, yo digo que no es tan fácil, o no es tan fácil la decisión, no sé. No sé cómo decirte, pero él está ahí, digamos, en una parte, digamos, de una zona rica de Inglaterra, en Gran Bretaña, ¿no? Se llama Julian Assange, ¿viste? Está sentado ahí en una casa de un periodista que es un muy conocido, multimillonario en la familia, que yo lo que cuento en mi nota es que yo entro ahí y lo primero que veo es la cocina ahí, larga, linda, porque es un palacio del siglo... del siglo XVII, no me acuerdo ahora bien, Eduardiano, creo, no me acuerdo, pero era un palacio, ¿no? Y después lo busqué bien en internet, pero lo primero que vi fueron los dos chicos comiendo en la mesa de la cocina, una mesa de madera redonda con la nani, ahí sentados los chicos tomando la leche. ¿Sabes? Los hijos del periodista dueño de la casa. Exacto, exacto. Una cosa súper familiar. Sí, vos no dejarías a tus hijos si hubiera quilombo. O sea, claro, no había onda tipo comité de barrio, claro. o cuartel general de Wikileaks. Había un tipo que parecía que le daban como una porción de la mansión, dos salas, ¿no? Él dormía ahí, creo que dormía en el sillón. Suena muy una imagen del siglo, sí. Y ya grande, te digo, había una cosa así de un cuarto muy oscuro, donde hay una ventana que entra la luz así filtrada y sobre esa una mesa como que de comedor, menos que a nivel castillo, que será una mesa de comedor como para 20 pero personas. Pero es una ventana angosta y alta como no, un palacio. No, es como palacio, un gran ventanal. O sea, son tres paredes altísimas y oscuras con cuadros de los antepasados y después son... ahí en el medio, como el tamaño, no sé, de un duplex en Figueroa Alcorta, cada cuarto, digamos, ¿no? Y tu encuentro con él y toda tu conversación con él fue ahí, en ese ámbito. O sea, vos tuviste alguna charla con él metido en esa habitación. Claro, él pasó, llegó, bueno, porque hacía un frío de morirse, había que tomar 80, yo estaba 2 días sin dormir, tenía que tomar un montón de vuelos. Y te llamaba a Brasil, a otro lugar, viste, papá, anda, tómate esto, anda allá. Bueno, no sé si, o sea, es parte de Wikileaks, me parece que es eso. O sea, yo no digo que no tengan que tener cuidado por la seguridad. Yo al contrario, creo que es muy valiente él, que él está muy expuesto, digamos, por todo lo que hace, porque realmente... pero tampoco es una cosa, digamos, directa como se imagina la gente. Exacto. De que vos salís y está la gente con los impermeables puestos y los anteojos negros caminando nerviosos enfrente de... No, el tipo debe estar atento y punto. No hay nada. ¿Cuánta gente tiene la puerta? No hay guardas en la puerta, no hay policía. O sea, el tipo va, se sube al auto, va, declara en el cuartel de policía, le sacan la foto, vuelve al castillo. ¿Cuánta gente tiene laburando ahí con él? Y ya te digo, ahí serían tres, después supongo que hay un par más en Londres. Bueno, ya digo demasiado, hasta en las ciudades pienso a veces, ¿no? Pero no. Y el tipo, yo me trato de imaginarme al tipo, ¿no? Digamos, su actitud era, cuando te lo encontraste y demás, ¿era la actitud de un poronga o la actitud de un tipo que realmente estaba interesado en charlar con vos y en compartir información? No, poronga no. No. No, como un tipo que para mí la tenía muy clara, como que lo estaban tirando, como que el tipo estaba en la lona y él tiraba, no, ¿viste? Como que en la lona. Mirá lo que está pasando en el mundo, ¿viste? Y yo veía, ya te digo, me parecía mucho la historia de Napster, ¿viste? Que tanto para hundir a Napster, pero la idea de Napster y ya nunca más fue igual a la industria musical. Y me parece que tiene un impacto en ese sentido en el tema, no digo periodismo, pero información, como que para mí que algo pasó acá con esto. Sí, sí, fue la decisión de filtrar y de poner, digamos, digo, en juego un montón de información, supongo que no pensaba hacerse pública nunca, o era la idea de él, suponés. No, y también, digamos, una cosa, es triste decirlo, pero de cierta decadencia, yo digo triste decirlo, porque vos pensás, yo toda mi carrera fui de periodismo gráfico, toda mi vida, y también de la escuela esa de escribir notas, y no tanto de aparecer o de ponerme delante de la noticia, ¿no? Y ver esto ahora, ves como los diarios como que son los que le ponen el sello de aprobación a este choreo de información, claro. Y los grandes prestigiosos New York Times y Washington Post, viste, y yo también ahí tirando también mi honor a esto, viste, también porque lo veo así, qué sé yo, me parece que hice todo lo posible por tratar de hacer un periodismo más digno también, y de repente se redujo un poco a esto, ¿no? Como que bueno, ya la información, no solo la gente sana está dispuesta a pagarla para comprar un diario, sino que es gratis porque es tanta la que está disponible, hay tanta gente ahí y uno tiene tantas herramientas para informarse que ya no necesita que ningún periodista o analista o especialista le tenga que explicar, viste, cómo leer la web o cómo informarse de lo que quiere. ¿Por qué le libera el contenido a periodistas de determinados diarios y no lo pone en la web el tipo, por ejemplo? Eso es algo que nunca entendí. ¿Por qué no lo pone en la web? Bueno, ¿ustedes cuánto hace que me están pidiendo Wikileaks? Claro, hace feliz a la gente. Son genios del marketing. Es muy zarpado, pero no todos lo van a entender. O sea, ¿qué sé? Está bien. Digo, igual, con el tiempo van a quedar todos colgados. ¿Cuál es el plan? Porque los diarios después los tienen que colgar, o sea... Va a haber páginas que puedan levantar todos los Wikileaks que ya aparecieron en los demás medios. Ya hay páginas que están, te pregunto, si hay páginas que están recolectando Wikileaks de otros medios. O sea, si ya podés saber más o menos qué sé yo. Más allá de los diarios, porque cada diario, página pone el Wikileaks entero, el que usa. Sí, La Nación no. ¿La Nación no? Yo creo que no, algunos saben. Parece que sí. Pero bueno, que si alguien puede averiguar, yo por lo que tengo entendido, yo veo como que ponen el título de cable y nada más. No sé si después en internet tenés que ponchar y podés encontrar el cable. Yo no vi ningún archivo de cables de La Nación. No, yo creo que no. Lo que yo recuerdo, porque generalmente lo chumeo, cuando que mirás tenés que ir al de página. Ahora, la pregunta que yo me hago es vos, como periodista, ¿qué valor periodístico le ves, más allá del hecho específico de que haya ocurrido todo esto, digamos, a los cables en sí mismos? O sea, para vos tienen como, ¿qué nivel de credibilidad? Está buenísima. No, me río porque me parece que me dicen mucho qué nivel de credibilidad, y es lo que... Son, digamos, son libretas diarias, ¿no? Comparado con lo que trabajamos normalmente, digamos, si vos vas a hablar de credibilidad, es como, no sé, si normalmente tu estándar de credibilidad es 8, ¿viste? Acá tenés 11, ¿viste? Claro. Porque, ¿en qué sentido lo digo? Que vos tenés, digamos, los cables... Que... Perdón, ¿es correspondencia es como una correspondencia doméstica? Vos cuando lees los cables, ellos tienen abreviaciones, es como si fuera realmente, tienen un lenguaje como doméstico, ¿no? Los cables a veces, tienen como un lenguaje doméstico, el cable, digo, es como un correo doméstico. Claro, yo te digo una cosa, cuanto a la credibilidad, ¿no? Para darte un ejemplo, ¿viste? Cuando el que me la puso en la planilla Excel, ¿viste? Para que yo pueda elegir, digamos... si los cables son más importantes, menos, así trato de leer menos de diarios y más de los cables buenos. Lo que hicieron ese laburo fueron los del País y el New York Times. Entonces, ¿qué me voy a quejar? Claro. O sea, a mí me tocó un pedacito de la torta del País, ¿viste? Increíble, era información que ya venía filtrada. La información que ya tenía, al menos no está todo, está solamente Argentina. Filtrada, digo, hay una selección hecha, digamos. Pero no, es que cada vez, digamos, a lo que voy, que se legitima más en ese sentido, que digamos, lo mismo que sale en la web de Wikileaks, sale en un diario, sale en otro, ¿entendés? Se va, o sea, está verificado. Pero es por orden de aparición, o sea, porque si vos ponés Argentina, o sea, ellos te mandaron como todos los cables que tienen la palabra Argentina en algún punto. A mí me mandaron, como dice Página 12... nos mandaron 2.300 cables o algo así, o 2.200, no sé, no los conté bien, que son argentinas, o sea, Es como que ellos ponen Argentina porque hay algunos de Londres, hay algunos de Washington. Ahora, no son todos de la Embajada de Buenos Aires, pero tienen que ver con la Argentina. Tienen alguna referencia a la Argentina. Es como que o se la mandan porque es un tema que toca a la Argentina, o es un tema que dicen mándenle a todas las embajadas. Ahora, es muy interesante el tema de los pedidos que ellos van atendiendo, ¿no? Porque ahí va saltando como toda la... O sea, un valor muy documental, ¿no? Lo que la gente va a pedir y para qué son las entrevistas, por qué Cargill va ahí, por qué va Macri, por qué van ciertos personajes, o sea... esos personajes son analizados con un tono como muy doméstico, eso es lo que te preguntaba. Entonces, ¿es así? O sea, por lo poco que pude leer, por ahí por lo que vieron tus notas en La Nación... ¿En dónde? Y lo que vieron tus notas y también en La Nación... Ah. Me da la impresión de que los cables son domésticos, o sea, eso es lo maravilloso para mí, que es como, che, ¿qué está pasando allá? Mirá, la verdad que este es un troll, este, la verdad, mirá, este ya lo investigamos y tanto, y este, mirá, piensa que miente, ¿viste? Como que tienen una cosa entre por ahí, hay que mandar a un despacho, ¿ah? mirá por qué me vinieron a ver, ¿entendés? ¿Tiene eso? Digo, con su formalidad, ¿no? Pero tiene chisme, tiene boludeces, o sea, tiene... no por eso digo, es, o sea, doméstico, digo, no es tan estructurado. Yo creo que tiene como un gran relato, sí, que, que es muy difícil de abarcar, y después tiene un montón de relatos, ¿no? Tiene esa gran flexibilidad de que tenés todo ahí, entonces podés hacer todo, tenés todos los personajes, tenés todas las historias, todas las situaciones, entonces vos podés armar distintos relatos, y creo que lo más difícil es reflejar la riqueza o qué significan todos, porque si la riqueza también solo es la mirada de la embajada, pero ¿hay alguno? Es una mirada muy divertida en un punto, ¿no? Eso te iba a preguntar, si recordás alguno que te haya resultado particularmente gracioso. ¿Recordás alguno así que tengas que digas, no, bueno, por ahí no tiene tanto valor periodístico, pero me cagué de risa? Es difícil la pregunta, sí. El Obama Manía, por ejemplo, que salió, el Obama Manía que salió en La Nación cuando la trataban de tiringa a la presidenta, bueno, por el tema de la Obama Manía. Yo lo leí en La Nación. Sí, eso estuvo bueno. Qué suerte que recuerdes uno de los. Perdón. Yo recuerdo, perdón, o sea, voy a decir uno. Voy a haberlo traído dos meses antes. Perdón, voy a contar uno que es el que me heló la sangre de todos los Wikileaks. La conexión entre los estudiantes y el gobierno de Irán. La nota de Donald termina diciendo. Ah, es tremenda la nota. Termina diciendo, no, esto es una conversación entre los funcionarios. ¿Qué está pasando? Y bueno, los iraníes apoyan tal comité, tal universidad de Venezuela, de allá, de acá. Bueno, no. Y la nota termina diciendo, ¿qué recomienda la embajada? Hay que seguir a los estudiantes. Persíganlo. ¿Qué tiene que hacer la CIA acá en Venezuela? Los chicos. Esto. En Argentina, también, todo lo que tenga que ver con barba, Islam, persíganlo. Así termina. Y ya te abre toda la puerta y... Está. O sea, te das cuenta del filo que tienen esos cables. Los pibes le están diciendo, che, tenemos acá la CIA al pedo, ¿dónde hay que ir a buscar? ¿Cuál es el quilombo? Mira, empezá por acá, por allá, pum, por allá. Eso. Bueno. Están señalando, o sea, realmente, o sea, después cuando uno lee los archivos desclasificados de la CIA, yo me acuerdo de unos desclasificados de Uruguay, que la CIA se cola en una fiestita, en una casa de Montevideo, en honor a Che Guevara. Pero no del Partido Comunista, una fiesta, en honor a Che Guevara, una fiesta de barrio de 60 personas, pum, los pibes se colan ahí. Está como en los informes desclasificados y todo, de agentes, ¿no? Digamos, sí, se fueron a tomar los mates. Y está bien, es gente que cobra. Forever. A ver, si a vos te pagan por ir a mirar, ¿qué onda, boludo? O sea, no, bueno, no sé, hablando de mirar, digo, una boludez que por ahí, bueno, supongo que es una boludez citadina, pero se están inaugurando ahora, hay como unos protocolos, sobre todo en Recoleta, que fue el barrio en el que estuve y me limó la cabeza, hay todos unos protocolos como de seguridad en torno a los estudiantes que son muy bizarros, están como organizando una suerte de corredores seguros en los cuales se están armando como fuerzas cuasi parapoliciales con los comerciantes y demás que van a cuidar a los pibes, con cámaras de seguridad, con carteles. Que van a salir todos los negocios a la vez, a la una, cuando salgan pibes, para que... Exacto, definen corredores de seguridad. En la ciudad de Buenos Aires, para nuestros oyentes del resto del país, están empezando a hacer... Yo lo veo ahí a Rodríguez Larreta hoy, así como... Tenemos 900 cámaras. No, vamos todavía, lo vamos a ver todo, claro. En Alemania no peleamos. Ahora tenemos 900, ¿viste? Y vamos por 2.000. Claro, no, si no vamos por 2.000. Tenemos una. ¿Qué opinas de eso, de las cámaras? ¿Qué quieres que te diga? Sí, qué sé yo tengo ahí en el termo las primeras quejas hace 10 años. No, qué sé yo, es como, ¿qué quieres hacer, viste? ¿Cuál es tu visión de seguridad? ¿Cuál es tu visión de la ciudad? ¿Cuál es el delito? En esas cosas. Yo me imagino, viste, la seguridad arrancó por los canas y después el tipo la fue trasladando a la gente. Las cámaras arrancan ahora siendo vigiladas por ¿cuántos? 4, 5, 10 tipos. Yo me imagino que el día de mañana la locura sea que las 300, 400, 1000 cámaras que pongan la liberen para que la gente lo mire. Y si todos nos estemos mirando por todos lados, si vos puedas entrar a la web tipo Gran Hermano y te elegís qué ciudad, qué lugar de Buenos Aires te querés ver con la cámara. Mira, sí, yo, es que las grandes ciudades es lo que requiere. No, ciudad, digamos, no, cualquier yo, ciudad. Digamos, si me permiten volver un poco al temita. Perdón, Capo. Perdón, Capo. No, dejá pensar. No, a lo que te decía. ¿El cable de Wikileaks que hablaba de no, eso? No, que cuando empezamos, viste, con el churro nosotros, y creo que era, viste, en la época esta de la dictadura, viste, entonces siempre tuvimos una relación con la ley, ¿entendés? De ambigüedad y de todo eso, ¿no? Como esa cosa de... Yo siempre era como una fascinación con la raya, ¿viste? Como que nunca está clara la raya. Siempre hay una zona que es como que no está la raya, que no es ley, pero es ley, o es ley para vos, pero no para mí, todo eso. Esas zonas raras, ¿viste? Yo me acuerdo con los gitanos, o con las riñas de gallos, con todas esas cosas que eran... A veces los legalizaban, pero no eran legales, ¿viste? Y bueno, y lo mismo me parece que con el porro, toda esa cosa de que de algún modo siempre estabas al margen de la ley, ¿no? Entonces ahora cuando viene toda la política de seguridad, ¿cómo la sentís de la misma manera que la sentías entonces, me parece? Sí, ves muchas similitudes. No, el tema de las cámaras es que después te pensás lo mismo, ya no tenés una manera de pensar de, uy, qué bueno, vamos a reprimir. Sí, digo, las cámaras de seguridad tomando el dicho de los pueblos, yo no tengo pueblo, nada pueblo chico, cámaras, infierno grande. Si meter una cámara, no sé, en la puerta de un banco, todo bien, claro, pero terminás... Esta es mi idea de la seguridad, voy a meter 900 cámaras. Bueno, una de las primeras medidas en la historia que hubo, o sea, miren qué detalle pelotudo, ¿no? Pero una de las primeras medidas de seguridad que hubo en la historia fue numerar las casas. O sea, las casas la chota se numeraban para el correo, las casas se numeraban para identificar las personas que vivían en esas casas. O sea, digamos, el avance del Estado siempre es hacia el control, ¿no? Y digo, decía, el Estado lo dicen en el lugar del orden, ¿no? El Estado dice, esto es orden. Sí, obviamente, o sea, pero digamos, el debate que hay ahora por las burcas del orden en pasa Francia, al control, digamos. El debate que ahora hay con los velos en Francia, por ejemplo, que en realidad uno de los argumentos más allá de la intolerancia religiosa y demás, uno de los argumentos que hay es, y no se le ve la cara. O sea, la gente en los espacios públicos se le tiene en la cara. Vos no podés andar con la cara tapada en un espacio público, porque no te puede identificar. Fíjate que hay ejemplos, porque yo me fui ahí a ver el programa de la pacificación de las villas y de la policía pacificadora en las favelas de Río, y bueno, tenés muchas críticas, muchas cosas que podés decir sobre cómo las ocuparon, no, pero vos te metés ahí y ves que funcionan y que están ahí realmente los servicios, que no es solamente una policía, que llegan cosas que antes no llegaban, meten wifi, que les sobran comunicaciones de tal cosa, negocios, seguridad, todo. Hay un trabajo donde se ve el Estado que está muy presente. Se llevan transportes a la villa. Los tipos, sí. O sea, y realmente sacaron a los narcos. Y los tipos lo que decían, con los narcos teníamos como que depender de ellos, ¿no? O sea, vos ibas y pedías, y ellos o te dan, no te dan, según el narco, si está de buen humor, todo bien. Ahora, con el Estado, es nuestro derecho, no es que le estamos pidiendo, a ver, no da, está de buen humor, no está de buen humor. Nosotros tenemos esto que es nuestro, entonces ellos preferían eso porque era mucho más estable, era mucho... Entonces digo, hay maneras de trabajar o de tener otras políticas de seguridad que no sea siempre... digamos, estigmatizando, bueno, la pelea del bien contra el mal. Y bueno, en la tele están saliendo todo el tiempo programas donde te muestran con algunas cámaras de seguridad cómo operan los carteristas y te lo pasan una y otra y otra y otra vez. Está bien, eso si vos querés prevenir, como, pero está bien. Incluso si vos querés prevenir ese tipo de delito. Perdón, están haciendo las señas que hay un llamado en el aire. A ver, lo tomamos sin filtro. Sin filtro, a ver. Dale, quiero escuchar. Hola. Sí, buenas, Enzo, nuevamente, ya prácticamente un columnista. ¿Qué haces, Enzo? ¿Verdad que nos estamos moviendo para que Santiago pueda... Lo extrañaste demasiado, Ruchansky, y tenías que saludarlo. Buenas. Hola. ¿Cómo va? Quiero decir algo antes de comenzar y de continuar y demás. Y es que se está cortando la transmisión por internet. Estimo yo que tiene que ver con su streaming, con su servidor. Qué bueno que nos avisaste. ¿Ah? ¿Cómo? Qué bueno que nos avisaste, ¿no? Si no, no, no. Sí, porque lo probé por Goga y probé por FM La Boca y por las dos, por FM La Boca por aire y se me corta también, así que se está cortando por todos lados. Upa. Bueno. Es como porque se hace prácticamente imposible escuchar el programa. ¿Habrá alguien detrás de esto? ¿Vos qué decís? ¿O es un simple problema tecnológico? No, para mí está, bueno, hay gente de el Opus Dei detrás. Y no, de esto. Claro, viste, como estábamos hablando de los cables de Wikileaks, teníamos por acá fin censurado, a un invitado especial nos traía, nos contaba la intimidad del fundador. Ustedes dicen que la censura es como una especie de bendí. Ah, se nos cortó ahí. De bendición, ¿será? De bendición. Vamos a... Ahí sí, ahí yo siento corte y vuelve. Vamos a ir a un tema y vamos a ver qué está pasando en la transmisión. Igual tenemos acá a Donel, tenemos ganas de relajarnos un poquito también. ¿Está el operador listo? ¿De este rap cuánto? ¿Cómo se llama? ¿Rap? ¿Ray? No, Rey Barreto. Este es un clásico, ¿eh? Sus primeros temitas de disco solista. Belleza. ¿Te gusta? Muy bien. A ver... Le sacamos una sonrisa. Estaba muy serio, Daniel. Play now, please. ponten algo, vive y vacila. Cuando tú te vas, lo que tú te llevas mulato, mulato. Cuando tú te vas, lo que tú te llevas, lo que tú te llevas, mano, es lo que has gozado. Ponten algo, vive y vacila. Ponten algo. Radio Goga 103.5. Escúchanos en internet a través de radiogoga.com. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Que es la base del tema de la revista. Pone, es la base del tema de la apertura de este programa. Che, pero ¿quién es el que se está cocinando? Escuchen. Fela Kuti, está buena la música. ¿Te gusta, Santi? No, me encanta, pero quiero saber quién es el actor de la tapa de la revista. Escuchen. Dejaron picando. Si todo va bien en 15 días, Leo, 15 días vamos a estar estrenando temita de apertura cantado por un gran improvisador, un gran rapero, Van a escuchar estas trompetitas, esto es la base, las están cocinando. Loco, esto lo hemos pasado, creo que este tema de Fela Cuti lo pasamos en acá. No, esto es un temita que ha armado DJ Cabro. Conozco el loop, viejo, lo digo conociendo el loop. Claro, claro, se metió unas trompetitas de Fela Cuti, unas bases, ya tenemos la letra. Muy interesante. Mientras nuestro compañero Armada está buscando un adaptador para poder escuchar, seguimos sentados con Santiago Adonel. De fondo suena nuestro querido Ray Barreto, que no hemos hablado mucho, pero la verdad que teniendo a Santi acá adelante, no se puede hablar mucho. Hay uno de los cables que me intriga, que dice, realmente me gustaría que lo cuentes, el de Malvinas, que acabas de sacar el domingo pasado. Cuenta un poquito. Sí. Ese, sí. Era, habían dos en realidad, salieron juntos. Uno era sobre el petróleo y las Malvinas, y que yo también le di mucha bola al tema del lenguaje, ¿no? Como que me llamó mucho la atención cómo los cables desde Inglaterra decían Falklands y los cables de la Argentina decían Malvinas Falklands. Y por un lado se supone que Estados Unidos era neutral en el conflicto, pero tampoco era tan neutral. Y después el otro término que me llamaba mucho la atención, que ellos tienen maneras de abreviar, y me parece que parte de la riqueza está en los cables, es como cómo los lees, ¿no? Y ellos, por ejemplo, los subtítulos ironizan mucho y opinan mucho. Muchas veces los subtítulos dicen más que los textos. A ver. Por ejemplo. No me acuerdo ahora, no, pero en muchos Wikileaks he dicho, bueno, en tal lugar donde dice bajo el subtítulo, usa el subtítulo tanto para referirse a tal cosa, porque el subtítulo es donde creo que títulos, inclusive títulos de los artículos salen de esos subtítulos. Pero en este caso lo que decía que también abrevian, por ejemplo, Cristina Kirchner siempre SFK, Néstor Kirchner NK. Pero después tenían para Gran Bretaña, le decían el gobierno de su majestad. Entonces tenía las Falklands y el gobierno de su majestad, ¿no? Entonces estaban, entonces no, que los tipos vienen a perforar y vienen a perforar en aguas argentinas y se trajeron una perforadora y los tipos decían, y el cable decía, la empresa dice que está firmemente en aguas británicas el lugar, ¿no? Entonces venía, y que bueno, que los ingleses no querían ningún problema, no quería que haya ninguna cosa, que la relación siga bien, que salvo que por este tema, que en lo demás siga todo bien, ¿no? Y era como que los tipos estaban diciendo, bueno, vamos a ir. Y ahí en el medio estaba el detalle jugoso con el que tituló página, que estaba bueno, que era que tenía el informe de la empresa petrolera que había mandado la perforadora y decía, bueno, vamos ahí y hay no sé cuántos barriles de petróleo y tanto de gas y vamos a sacar, bueno, todas las cifras esas las publiqué ahí en el artículo y después decía, bueno, como que era un negocio bárbaro. Y entonces el tipo entre paréntesis ponía, bueno, que había hablado con el CEO de Chevron Mobil, nada menos, ¿no? Era Desire contra Chevron Mobil. Y Chevron Mobil citando la exploración anterior de Shell, ¿no? O sea, tiró otro nombre, no había nada ahí, perdía guita, ¿viste? Entonces estaba la opinión de Desire de que ahí iba a haber mucho petróleo contra la opinión de Shell. O sea, yo no soy un experto energético ni nada, pero me suena un poquitito más de ExxonMobil y Shell que Desire, así que claro, no, pero posta. Qué bueno que conseguiste, me da una culpa bárbara el tema de los auriculares. Los auriculares, no, igual sí. Lo cagué a Ruchansky porque terminé dando. No, yo tengo unos auriculares que se dan, bueno, muchachos, por favor. Gracias, disculpen. No, vos sabés que hablando de. Cuando vino el oyente, digo, qué lástima, no lo escuchaba. No, es una pena, yo no pude charlar con Enzo esta vez, le mando un saludo. Pero avisó que estaba saliendo la transmisión ahí. Paso el teléfono del aire. Al aire, porque por ahí el teléfono del aire al aire. Que llame Enzo si es que le quería preguntar algo a O'Donnell y no pudo. 011-5254-0505. No, porque digo 011-5254-0505 al aire, sin filtro, de una. Disculpame, te interrumpí. No, parece un gaucho, por el momento parece un gaucho. Me quedé mal con lo de Enzo, viste, porque realmente llamó diciendo que se escuchaba mal. O sea, un tipo que es oyente, se escucha mal y llama. Sí, eso realmente, yo lo considero, o sea, casi un columnista externo. Sí, pero igual, ¿entendés? No es lo mismo que vos lo escuchás perfecto el programa y te encanta cómo está saliendo y llamás, qué buena onda. No, el tipo, viste, ver a sus amigos en problemas y llama. Un tipo con lealtad, realmente hay que reconocerlo, es verdad. Es verdad, lo ¿y he cuánta demostrado. Lealtad le tiene a Monsanto la embajada norteamericana? ¡Uy! ¡Qué separador! Haremos que paraste, caliente, nena. Expliquémosle a los oyentes. Monsanto, soja, semillas que no crecen. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es la onda con la soja? Monsanto, vos escribiste lo de Monsanto. A mí me dijeron que se pudría todo con la soja, ¿puede ser? Está buenísimo. De año. Está buenísimo. ¿Cuál es la visión global de la soja que tienen los oyentes? Y es lo que vos decís, viste, Monsanto, viste, Monsanto, ya el nombre te dice todo, ¿no? ¿Hay algo ahí o no? Sí. Es como que es el nombre, como el nombre de un monje negro. El nombre tiene mucha fuerza, ¿viste? Para los oyentes que no saben, Monsanto es una empresa, digámoslo así, de base de qué, ¿yankee? Creo que es agroquímica, claro, basada en Estados Unidos. En Estados Unidos, que tiene la patente de un montón de semillas. Quizás las que usa Olmedo. Sí, las patentes de semillas, es decir, tienen la exclusividad en el manejo, en el cultivo de determinadas plantas. Si vos cultivás la soja transgénica, la famosa soja transgénica, la soja que desarrollaron estos tipos, sin pagarles a ellos, te pueden entrar a tu casa, hacerte una denuncia y llevarte esa plantación. Lo mismo ocurre con un montón de plantas. ¿Han hecho juicios millonarios contra agropecuarios argentinos? De hecho, ¿los cables hablan de eso o no? Bueno, si me permiten opinar. No, está bueno. Para aclarar algunas cosas. Monsanto, digamos, justamente hice toda una nota, creo que debe ser uno de los Wikileaks más largos que publiqué. En realidad publiqué dos de Monsanto, uno sobre el glifosato, que es el pesticida, y otro sobre el tema que hablaba Seba, de la semilla transgénica. Y ese tema es re interesante, creo que publiqué como 7 cables de ese tema, porque era muy interesante todo el lobby americano, especialmente por el tema de que justamente en la Argentina Monsanto no tiene la patente, porque cuando la trajo, y ahí había como, hizo una investigación muy buena Horacio Berbisky, de que era un expediente de 5 páginas, no sé, que un día se aprobó el tema, y realmente ellos parece que en ese momento prefirieron no patentar la semilla, porque pensaban que por ahí le convenía más, ¿entendés?, directamente cobrar la semilla porque que tenerla patentada. Digamos, fue una decisión de la empresa no patentarla en ese momento, justamente por alguna inestabilidad. No sabían si se iba a legalizar o no, no sé bien por qué, pero ellos decidieron no patentarla. Muy bien, entonces no se querían ser responsables en el pasó todo el gobierno de Menem, y cuando vino el gobierno de Kirchner empezaron a pedir plata por la patente. Y bueno, y toda la serie de cables cuenta como toda la presión que ellos ejercieron, como al principio ellos exigían, uno buenísimo que le dice a Devido, le dice el embajador, le dice, bueno, acá hay dos soluciones, le dice, posibles para esto, dice, o pagan el impuesto a la semilla, que es más difícil de juntar, o pagan un impuesto a la exportación, ustedes eligen, así, hay dos soluciones posibles. Después ya, entonces, ¿qué pasó? Pero las dos tenés que pagar, o sea. O sea, ¿qué pasó? En ese momento los tipos van y le empiezan a embargar cargamento de harina de soja en puertos europeos a la Argentina. Entonces los jueces, pum, le tragan el embargo y le paran los barcos. Entonces ahí se agrandan lo de Monsanto y ahí entonces estaban así. Entonces, ¿qué pasa después? O sea, los juicios eran como ridículos. Era, bueno, se consigue un juez que ponga un amparo, pero en realidad, o sea, vos ponete a pensar, porque ellos, vos por ejemplo en la Argentina, digamos, es legal, porque ellos no tienen la patente, o sea, vos no podés usar una semilla, digamos, de Monsanto, ni podés vender una semilla de Monsanto, pero si vos tenés una cosecha de la semilla de Monsanto, esa semilla que nació de la, digamos, es tuya. Entonces vos podés tener tu propia semilla que viene de la semilla de Monsanto, no te puede cobrar. Entonces la ley lo único que no te permite es vender semillas. Pero vos podés tener tus propias semillas que vienen de esa primera camada de que Monsanto no quiso patentar. O sea, y mucho menos vos, la harina, una vez que es harina, ya no es más semilla. ya es otra cosa, ¿entendés? No es lo que te, o sea, entonces tratar de embargar eso como no. Pero la soja transgénica da semilla, o una de las características. Da una semilla no, y no sé, o sea, o creo sí. que no sé si se puede reproducir. Se decía que era una semilla que no era fértil. Más vale, la semilla transgénica, justo la AGH, no sé, tiene todo un nombre. O sea, hay un gen, ¿entendés? Que le meten a la semilla para que sea resistente al glifosato. Claro, pues, el glifosato es un pesticida que ellos tienen la patente, que hay por eso no reclamaban, también porque hacían guita con el glifosato, cuya patente también se vence en este más o menos ahora. Entonces ellos con la semilla le metían un gen que la modificaba, que la hacía resistente al glifosato, que es como un pesticida que mata todo, o sea, no, mata no todas las hierbas. ¿No la hacía poco fértil también a la semilla que se nacía de esa planta? Después yo tenía entendido que no se podía. Bueno, no sé, pero vos podés hacer una semilla a partir de lo de ellos, ¿entendés lo que digo? Sí, vos podés tener tu propia semilla acá, hecha de tu cosecha. Pero ¿cómo? Inclusive vos podés hacer una semilla como la de ellos, lo que no podés hacer es venderla según dicen ellos, según dicen los yanquis. Lo que entonces acá toda la negociación fue que empezó así y terminó como, aparte era divertido porque debido a los pateaba, viste, Michelle, y iban y volvían. Y entonces finalmente como que terminan diciendo, bueno, hagamos juntos una nueva ley de semillas y ahí vemos como la próxima generación, porque venían ellos y decían, bueno, nosotros tenemos estas semillas que te van a mejorar el 15% más y estamos todos en medio del boom sojero, se está sojizando todo. Entonces ellos venían con sus nuevos productos y trataban de negociar, bueno, está bien, la próxima generación, o sea, como que el kirchnerismo de algún modo... yo no juzgo todo, digo, pero en eso me parece que resistieron bien una presión de afuera, que quisieron llevarlos a pagar para unas regalías que dejaba, de hecho, a muchos granjeros chacareros, ya uso el lenguaje de los Wikileaks, chacareros. Claro, falta el mate y la gorra. Sí, no, los llaman granjeros. Entonces, ¿granjeros? El conflicto granjero, el conflicto del campo. ¿Cómo es en inglés? The farmers conflict, farmers block road. Para hablar de Monsanto, son farmers. No, Monsanto es otra cosa. Es una empresa American Enterprise, claro, es una empresa de ellos, pero la verdad que el nivel de lobby de Monsanto era impresionante. Vino el jefe del Comité de Agricultura del Senado, vino, o sea, no era ya el embajador como con otras empresas. Era una cosa realmente fuerte. Y ellos, claro, tenían, ahí está, terminando el otro, ellos tenían la patente de la semilla allá. No acá. Y no la podían sacar, pero ellos no la quisieron. Entonces, por eso tuvieron que liberar los cargamentos, volviendo al otro, ¿viste? No lo quería dejar, porque no terminé de cerrar, porque se lo... Bueno, y ahí se les vino abajo la estrategia y empezaron a negociar ya la próxima generación. Y es donde... Pero toda esa historia está contada en distintos cables, eso es divertido. Ahora, a mí lo que me llegó, porque está bueno lo del glifosato, para supongo que muchos oyentes, digamos, del interior del país lo deben tener clarísimo, que es un veneno que incluso... Esa es otra historia que envenena conté, gente. Es otra historia que conté en Página 12 también, muy... Es otra, esta semilla, ¿viste? Ahora vos decís glifosato. Vos decís, bueno, el tema de la soja transgénica, que tenés un... pesticida que rompe todo, ¿no? Menos esa soja. Que aparte te permite, claro, y al mismo tiempo te permite sembrar de otra manera que la siembra directa, que es como casi, por eso dicen como que es de los bobos, porque es mucho más fácil de sembrar, mucho menos costoso, todo eso produce todo un desequilibrio, digamos, en la estructura de la tenencia de las tierras, por el nivel de trabajo, bueno, ni hablar, ¿no? Pero aparte la tierra de la soja no sirve para otra tierra. Otra tierra no se rota como o sea, la hace, demás. Haces mierda al campo. Claro, haces mierda al campo, tal cual. Si no tenés una política, viste, de largo, o sea, si haces demasiado, como se hace acá, yo sin ser un experto te diría que sí. Sí, fue como dijo Olmedo hace poquito, ¿cómo fue la frase de Olmedo? Como para cerrar la idea con un gag de el ex candidato a gobernador de Salta. Este es un país en el que no se puede plantar soja, pero parece que ahora te quieren dejar plantar marihuana. Hablando de plantar marihuana, antes de irnos a una pausa musical, acaban de llegar un mensaje, acaban de meter preso a un activista. Vamos a confirmarlo, porque tampoco seamos, después nos quejamos de que nos ponen tres muertos, lo cuentan fácil. Ahora vamos a escuchar dos temitas más de Rey Barreto. Al parecer detuvieron a un cultivador, no sé, cannabicultor del oeste de la provincia de Buenos Aires, que está organizado, que tiene una ONG, que ha salido, ha sido tapa de la revista. Así que bueno, vamos a chequearlo y después les contamos. Muchísimas gracias, Santi O'Donnell, por estar sentado acá. Gracias, Santi. Baja la vista, sube un poquito la comisura de la radio como diciendo: está bien, chico. Solamente pasé a ver cómo andaba. ¿No? Todo sea por el broma. Nada más, esto no fue, una, esto fue extraoficial, así que no sé si vamos a poder colgarlo. Pero bueno. No será que Wikileaks nos vendrá atrás de nosotros, ¿no? La culpa del brócoli. La culpa del brócoli, en todo caso. Gracias, Santi. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Me la pasamos muy bien. No, no, no, no. Ponte canallón, ponte canallón. Balú, y no es un chicle. Uy, pensé que no estábamos al aire. Estamos al aire. Acabo estamos al aire. Vos estás probando sonido. ¿Qué programa sonido? Accidentado. El accidentado. De hoy. Accidentado. Tuvimos problemas técnicos. Varios invitados. No se lo comentamos a los oyentes, pero estaba vino nuestro amigo Ralph desde allá el Bolsón desde a visitarnos. Bolsón. Estaba acá con su mujer. Éramos muchos. Sí, sí. Había realmente era una casa activa. No era nada. Un estudio. Hoy sí que fue la casa de Ruchansky. Vamos a tener que organizarnos más si queremos traer invitados. Y tenemos que, lo que pasa que bueno, el brócoli, generar unos cuelgues. Una banda acá que toque. Bueno, vamos a traer a nuestro querido amigo Jorge, que a ver, podemos escucharlo un poquito de vuelta, porque Ruchansky no nos dio mucha no bola. Enamoró, yo me enamoré de esta canción. Me quedé pegado. Yo estaba ahí buscando un plug para volverme a enganchar en la conversación, pero me costaba. ¿La esas trompetas ahí? Con las que arranca. Está, no te rías, Leo. Ahí va. Bueno, esto. Es una mezcla de Cypress Hill. Increíble. Y evidentemente Fela Kuti, esas trompetas que nos ha enseñado Ruchansky. Nos presentó Ruchansky. Bueno, esto es la base de lo que va a ser la canción que en breve va a estar grabada por un grande de la cultura canábica, que es el señor Jorge. Qué letra, vos la viste la letra. Increíble, no quiero adelantar nada. Ya pero, bastante que estamos adelantando este temita. Pero las bases. Sí, suponemos que vamos a colgarlo el tema también para que lo quiera bajar y lo quiera ir escuchando por la calle. Sí, después de quemarse un brócoli. No puedo parar de mover el torso. A ver, subíme un poquito. Atrás un poquito. Y vas caminando, brocoleado por tu ciudad. Imposible no subir y bajar la cabeza. Y ahí pasa un auto, el bondi, no te importa, vos seguís. Bien, señores, pasamos los teléfonos por ante penúltima vez en la noche. 011-5254-0505. 011-5254-0505. Como ya saben, los que escuchan el programa y los que han salido por teléfono lo han demostrado, acá salen sin filtro. Es decir, no sabemos a quién estamos atendiendo, así que jueguense como nosotros nos jugamos. Nosotros debemos admitir que no siempre fumamos sin filtro, es más, en la mayoría de los casos fumamos con filtro. Ya hemos dado este debate hace unos programas. Sí, aclaremos acá que no es un filtro, ¿no? Es un filtro hecho con papelito. Claro, para un filtro de cigarrillo. No, porque los europeos, hubo toda una charla que tuvimos. Sí, los europeos lo fuman, al fumarlo con tabaco, el brócoli, lo fuman con el filtro del tabaco, ¿no? Pero bueno, porque lo fuman de esa manera. Acá nos dejó un mensaje de vuelta a Barbie que nos cuenta que el sábado en Radio Cine de 11 a 13 por Radio Goga. El sábado no, dice mañana, y mañana no es sábado, mañana es viernes. Mañana es viernes. Entonces debería ser de viernes, de 11 a 13 por Radio Goga y por internet, especial Alta Fidelidad de Stephen Frears con John Cusack y Black Jack y toda la música. Como siempre, los estrenos y las novedades del cine y las notas y entrevistas imperdibles, dice Barra, obviamente por Radio Goga. Si estás en el Bolsón, debe llegarte por antena. Ralph suponemos. Dijo hoy, qué bueno eso, ¿no? Dijo que la antena da para toda tiraba la marca. Mucho, ¿sí? Tiraba mucho. Bueno, pero y si no en internet, radiogoga.com, seguramente nos estás escuchando por ahí. Internet es el trampolín. Están tocando. Sonó el timbre, ¿quién será? ¿Qué persona puede caer a lo de Ruchansky? Ruchansky habrá perdido la llave. Una menos 20, se habrá quedado afuera. Ahora, creo que Leo, ¿querés ir vos, Leo? Nos quedamos sin operación, o sea que esto es... Hoy es un día zarpado. Hay que decir que sigue presa Alicia Castilla en Uruguay, la cultivadora argentina. Hemos hablado con ella, no podemos llamarla, quisimos llamarla ahora de noche, no nos dejaron allá en la cárcel donde está en Montevideo. Tenemos la entrevista que le hicimos, parte de la cual va a salir en el próximo número de THC y parte de la cual vamos a dar en el próximo programa del brócoli, si podemos llegar a... Sí, la cosa es que Uruguay está como a un pasito de lo que podría ser el paraíso. Digo, por un lado, es un país en el cual no se condena ni se persigue a los fumadores, digamos, se puede fumar, por ejemplo, en Montevideo tranquilamente. El tema es que, bueno, están yendo por la despenalización del autocultivo, y ahí hay un par de proyectos. Es interesante lo que está pasando en Uruguay, que ojalá, digamos, nosotros podamos llegar a algún momento a ese nivel de debate, ¿no? Pero hay como una movida medio... medio bizarra entre lo que es la derecha y la izquierda en Uruguay. La derecha ya tiene presentados, metió su proyectito en el Congreso. La particularidad del proyecto es que tienen como una engaña pichanga. Por un lado dicen, bueno, no importan las cantidades, vamos a admitir autocultivo sin importar las cantidades, uh-huh. Pero paralelamente a eso, lo que hacen es aumentar las penas ya existentes, ¿sí? Por tenencia no justificada y demás, aumentar las penas, aumentar los castigos, y por otro lado no mueven una cosa que es esencial en la ley uruguaya, y es que es el juez el que por su moral, según la ley, lo dice, la palabra moral, por su moral decide, ¿sí? Si el detenido está ahí por consumo o está ahí por tenencia para comercialización. Eso en el proyecto de la calle. De la calle, que es el del Partido Nacional, que es el Partido Conservador, bien. Digamos. O sea que tiene, por un lado, ese guiño, que dice, no importa la cantidad, pero por otro lado, te la pongo. Y por otro lado, está el proyecto de la izquierda, que todavía no ingresó al Congreso, esto uh-huh. Es decir, que están ahí medio en un tira y afloje, y el proyecto de la izquierda lo que plantea es un límite de 8 plantas, ¿sí? Un límite de 8 plantas, o sea, hay claramente una limitación en la cantidad, pero una cosa interesante que tiene ese proyecto, o sea, tiene esa de cal, perdón, de arena, pero tiene una de cal, y la de cal es que además de reducir las penas, además de definitivamente despenalizar el autocultivo y sacar esta figura extraña de la moral del juez, también pretenden indultar, ¿sí? A todos aquellos que están presos por irregularidades de la ley de drogas uruguaya. Mira. ¿Sí? Lo cual es muy groso, porque se está hablando alrededor de 350 personas, ¿sí? Que están detenidas en Uruguay por tenencia para consumo, que finalmente por la moral del juez fue determinada como tenencia para comercialización. Sabini se llama el diputado que el está diputado de izquierda. Pensando la ley, y es el mismo diputado que presentó el lunes de la semana pasada el proyecto de matrimonio igualitario en Uruguay. Un muchacho con el que he podido hablar telefónicamente, un muchacho simpático. Le gusta hacer quilombo a Sabine. Conoce la THC de memoria. Me dejó muy impresionado. Disculpe que tardé, pero me le fui a abrir O'Donnell y me empezó a hablar de legalización y Wikileaks. Bueno, y dije, cosa que no quiso. No quiso, muchacho, evidentemente comentar aprieto, al aire. Aprieto al director de la revista THC. Loco, tenemos una tapita. Bueno, ya tengo el título al fácil. Parecer está confirmado que lo metieron preso hoy en Villa Tesey, ¿sí? en circunstancias, me suena a noticiero, circunstancias extrañas. ¿Se acaba de confirmar esto? Y al parecer sí, estaban haciendo todos los llamados para ver si circunstancias que todavía se investigan, está todavía preso o no, pero al parecer sí lo metieron a una persona que vamos a ver si la semana que viene, porque esperamos que lo liberen. Estamos hablando de Matías Faray, uno de los un activista de los canabicultores del oeste que salió en la etapa de la THC, que es la que dibujó Red, la Cannabis Social Club. Es uno de los pibes que aparece en la sí, o sea que tenemos un canabicultor conocido. Activista, ha salido en Clarín, ha salido en la tele. Sí, muchas veces. Lo jodemos porque se parece medio a Jesucristo, tiene como una onda a Jesucristo. Un pibe, increíblemente macanudo. Hablando de cuestiones que tienen que ver con drogas, pero en este caso legales, no sé si alguien vio la tapa de la revista Noticias. ¿Alguien la vio? Charlie García. Estoy leyendo y estoy siguiéndolo mucho el tema. No pude leer esa nota en particular, pero estuve viendo varios informes y cosas de Miguel que dicen de que está asistiendo al suicidio público. Yo les voy a decir una cosa. Suicidio público de su padre por consumo de drogas legales. Eso perdón, es lo que voy a decir una cosa. Yo el otro día les recordé ese recuadito con Aníbal Fernández. Creo que a ustedes, ¿o no? Hablando de Charlie García, cuando a Charlie lo internaron, cuando empezó todo esto, diciéndole, ojo que cuando Charlie salga, y le digo en el reportaje, está publicado en Página 2, ojo que cuando Charlie salga, va a seguir siendo Charlie, va a querer whisky merca, así está escrito en el diario, ¿eh? Y Daniel Fernández, bueno, ¿qué pasa? Ustedes no sé si vieron una vez una foto de Charlie en la revista, creo que Gente, en Punta del Este, tirado afuera, ¿no? Pero como tirado en una cama sillón, explotándole, la cara la tiene violeta y gorda y explotando, rodeado de músicos totalmente enfermos, tenía una infección. O sea, es un tipo al cual les hacen, tiene como, al principio tenía 7 personas rodeándolo, además de los psiquiatras, los psicólogos, qué sé yo, Y todo el tiempo le hacían baños con agua para calmar la ansiedad y todo eso. Bueno, el hijo cuenta que entró ahora a la casa cuando lo dejaron verlo después de casi un año de estar ahí encerrado. Había que sacarlo de las malas influencias. Y le empezó a patear todo en la casa y le dijo, man, te están cagando, te están haciendo mierda. Y cuenta Miguel García que Charlie agarraba y lo miraba así como cagándose de risa y se giraba la cabeza y seguía viendo los Simpsons. Sí, está en la lona. Sí, increíble. Está muy empastado. Bueno, ustedes piensen que estamos hablando de un tipo, digo... Hablando de las limitaciones que puede tener toda la pasta que vos le puedes meter a una persona en la sangre. Digo, estamos hablando de un chabón que se tiró de un noveno piso porque pero le él cabió. No lo pidió, o sea, hay una cosa con esto. Eso es increíble, digo, estás hablando de un chabón forzada. Que es indomable, se tiró. Yo, por favor, quien no lo vio, búsquenlo en YouTube. Cuando Charlie García se tira, que parece un alien cayendo, y cuando llega a la pileta van todos los medios y dicen, Charlie, ¿qué onda? ¿Estás bien? Me encantó. ¿No? Y Chon se tiró de un noveno piso, ¿sí? Imagínense la situación de una pileta. Estaba pasado y con calor y dijo, y qué mejor, ¿por qué voy a bajar por las escaleras si puedo bajar por él? Claro. Es un tipo práctico. De nuevo, él no lo pidió. La internación, si ustedes se acuerdan, fue porque él hizo un quilombo en un hotel de Mendoza. Él, de hecho, se había peleado con la madre, porque la madre una vez lo internó... por ley, bajo el Código Civil y toda esa bola. O sea, es un tipo que nunca eligió esto, desde el principio. Uno puede decir, no, como que lo que decía Aníbal Fernández en la nota, ¿no? Él decía, no podemos dejar que se siga destruyendo así. Bueno. Sí, digo, esto no es destrucción lo que le está pasando ahora. Sin justificar, sin decir que Charlie estaba bien, Charlie es no estaba bien. Es algo que tiene que pedir él. Exactamente. Es algo que tiene que pedir él. Sí, estaba bien o no, también dependiendo de lo que él considera estar bien. Sí, no, digamos. Salvo que le haga lo que dice la ley, no, salvo que le haga daño a los demás, y ahí está la trampa de la ley, y a sí mismo. Claro que Charlie se estaba haciendo daño a sí mismo. También nos hacemos daño cuando comemos mucho azúcar. ¿Cuántos diabéticos tenemos? ¿Y qué hacemos con los diabéticos? ¿Le ponemos una tutelar? No, los tratamos, o sea. Ya necesitaba tratamiento y seguramente no encontró el tratamiento adecuado. Las últimas. Nadie se lo ofreció tampoco. O sea, no, tratamiento adecuado no, no, fue la ley. No le dieron a elegir, claro. Los últimos, ¿podés leer las últimas palabras de, creo que las tenés por ahí, del reportaje, ¿no? Cuando tiene un buen cierre. Le preguntan a Miguel García. A Miguel García si cree que su vida estaba en riesgo por el consumo que estaba haciendo su padre de medicamentos legales en ese tratamiento. Y el pibe contestó, hay pastillas muy dañinas, muy adictivas y separarlas de las drogas ilegales es una estupidez. Es que las drogas ilegales siguen siendo drogas. Hoy mi viejo no tiene psiquiatra de cabecera, se queja. Encima se la están enchufando por decisión propia de los tipos que lo rodean. Y es una locura, dice. Además, bueno, la entrevista es imperdible realmente. La entrevista es imperdible. Dice, bueno, estoy asistiendo al suicidio público de mi padre. No es por una cuestión de herencia, me cago en la herencia, dice. Ramón Partito Ortega no le salvó la vida a mi padre. Yo me siento con vos y sé que esta revista la puede leer un economista que le pregunto, ¿vos le prestarías 200 pesos a Palito? Tenemos un manager ineficiente que canta la felicidad, ja, ja, ja, ja. Dice el hijo de Palito, que convengamos de Charlie, que convengámoslo, tampoco está muy bien. Nunca pude poner este título y siempre lo quise poner en lo de Palito sin palita. Sin palita en lo de Palito. Creo difícil. Que, así, dicen deme la oportunidad alguna vez, ojalá que la THC alguna vez llegue que sabe, por ahí poder ponerlo. Dicen ¿no? lo que sin saben palita han estado en lo de allí Palito. Que estuvieron también por la reacción de THC, que nunca falta en lo de Palito. Puedo decir tranquilo que... ¿Los palitos no faltan en lo de no Palito? Falta Palito. ¿Te levantan con Palito? Mirá Digo, bueno. Miguel se lo acusó, entre otras cosas... A ver, qué sé yo. Perdón, intentamos para real, ¿no? Si ya podemos decir eso. Miguel es medio como un monigote, uno lo sabe, qué sé yo, es el hijo de, con todo lo que eso implica. Pero le pegaron con un caño ahora cuando salió a hablar de esto, ¿no? Como diciendo, ¿a qué venís a colgarte de la teta de tu viejo? Y el chabón está, el tipo está haciendo una observación, un adulto, un tipo de 30 años, está haciendo una observación sobre el tratamiento que le impusieron a su padre. Y eso es lo que nos está diciendo. No es que el tipo es un... Digo, un paracaidista ucraniano. Digamos, toda la nueva política de asistencia que hay, la idea es no alejar al paciente de la familia, ¿no? Igual, digo, de nuevo, ¿no? Acá no, un paciente es paciente por su propia voluntad. Acá hay una persona que no es paciente por su propia voluntad, así que es un quilombo. En tu ausencia y ante tu indiferencia, hace un ratito hemos vuelto a escuchar un poquito lo que va a ser la muy bien, apertura bien. De, Me parece muy bien y me parece muy bien de dónde está sacado. Pero hoy no hablaste demasiado de nuestro amigo Ray. Un poquito antes de irnos al librito. ¿Tenés algo más para pasar de él ahora? ¿Dejaste algo en lista? Yo, a ver, para los que venimos escuchando, ¿no? Hemos escuchado el Rey Barreto fanquero, hemos escuchado el Rey Barreto salsero, y me gustaría escuchar al Rey Barreto un temita nada más, Acid, ya para que lo vaya buscando nuestro operador, que es como el Rey Barreto yacero. En el caso de él, realmente es loco, porque es un tipo que vive en Brooklyn, de familia puertorriqueña, y no empieza tocando salsa o algo así, empieza tocando jazz, incluso funk, les diría, y después termina en la salsa. Ahí creo que lo estoy escuchando, ¿eh? Ahí viene. Opa, ya suena Bugalú, ¿eh? Acid, este es el tema de la tapa del disco que colgamos. Un ratito y los vamos a sorprender. Quédense, que en un ratito los vamos a sorprender. We'll be right back. Salté para poder asomarme por encima de la puertita más baja, con el pie izquierdo apoyado en el candado, y mirar la explosión de oscuridad del establo. Fue como cerrar los ojos de pronto y mirar dentro de mi cabeza. Estaba negro como el fondo de las estrellas ese toro, pero la masa caliente de su respiración, el hedor a amoníaco de sus desperdicios y la pasta rumiada con su lengua caliente humeaban en mi dirección. Despacio apareció ante el ojo de la mente la mampostería de su frente, la quilla de su cuello. Algo aparecía allí al borde del abismo, ignorante del mundo, demasiado ensimismado para ser convocado, y permanecía dormido. A una mosca la espantaría con el hocico, pero el cuadrado de cielo donde yo gritaba y hacía señales no significaba nada para él. Nuestras luces no hallaban ningún reflejo en él. Cada noche el granjero lo llevaba al estanque para que bebiera y oliera el aire, y él no daba un solo paso, sino que el granjero lo obligaba a darlo, como si no supiera nada de las épocas y los continentes de sus antepasados, encerrado, engordándose en su cobertizo a oscuras y caminando entre su puerta y el estanque de los patos. El peso del sol, la luna y el mundo estaba remachado en un anillo de metal en sus narices. Levantaba su hocico humeante y miraba hacia los prados, pero el susurro de la hierba no despertaba nada. El tirón de la lejanía no lograba que nada tomara impulso en la oscuridad bajo la llave de sus facultades. Volvió paseando tranquilamente. No se detuvo ante las pocilgas que quedaban a su derecha ni ante los establos a su izquierda. Había algo deliberado en su pereza. Alguna visión del futuro se licuaba en su silencio. Le dejé la puerta abierta, la cerré detrás de él y eché llave. ¡Qué belleza! ¿De quién es esto? Esto es un enorme poema de Ted Hughes. Lo deletreo es T-E-D, Ted, H-U-G-H-E-S, Ted Hughes. Ted Hughes fue, además de ser un enorme poeta, fue el marido de una gran poeta mujer que fue Sylvia Plath. ¿Sí? Bueno, de hecho se lo acusó de haberla llevado a la locura y generado que, bueno, que Sylvia Plath ya se ha suicidado, ¿no? Es un chabón que tiene una historia bastante tétrica, pero tiene muchos poemas. El tipo era del campo, era norteamericano, y tiene muchos poemas sobre animales. Este poema se llama El toro Moisés. Y lo que es increíble es esa imagen del toro, y a mí lo que me parece que es impresionante es cuando el toro, viste, parece que no le da bola nada, que anda ahí despacio, y el tipo dice, había algo deliberado en su pereza, alguna visión del futuro se silicuaba en su silencio, me dicen, el toro hijo de puta algo sabía, ¿no? Y yo creo que a veces, ¿no? Esa gente que uno, como a veces lo acusan a uno mismo, ¿no? Digo, de cansino, de lento, de perezoso, ¿sí? Uno tiene algo ahí que va trabajando en su silencio, ¿no? Como que tiene una visión del futuro de alguna manera. Digo, eso para mí es bello en este poema. Es decir, no hay que condenar lo que a veces percibimos como pereza, porque por ahí en realidad esa pereza es un craneo permanente. Yo pensaba, mientras decías esto, que pasé muchos años de vagancia en mi vida, de pereza absoluta. Me acuerdo viviendo en una casa que me la dejaron porque era, la tomaban o me la dejaban. De hecho, limpié la cloaca, tenía un pozo séptico lleno de... eso, cosas, ¿no? Cosas no, soletes. O sea, vos cargabas a la mañana y iba ahí y mezclado con tierra, con cosas, con aceites, qué sé yo, me acuerdo de haberlo limpiado. Y hoy, desde hace por lo menos 5 años, soy el tipo, trabajé el doble de la pereza que tuve, creo. O sí, sea, man. Que la pereza por momentos no. De hecho, el ocio es una de las cosas más castigadas por el capitalismo. El ocio, hay todo un merchandising implícito en nuestro tiempo, vale oro. Bueno, el problema es aprovechar ese ocio y hacerlo dinero. No, claro, sí, no, dinero. La base de la industria, no la industria cultural en el sentido que lo planteaban otras personas, ¿no? Pero la industria esta de cultura constante, ¿no? El secreto está en apropiarte de tu ocio, en entretenerte, en hacer que el tiempo que vos pasarías haciendo otra cosa que no es trabajar, que es para lo que ya te extrae. Escuchando el brócoli, jugo, por ejemplo. Fumándote un brócoli, por ejemplo. Ponele. También. De hecho, una de las cosas que por las que yo creo que más se condena moralmente a la marihuana es por eso, es porque es una sustancia improductiva. Porque te lleva a no entrar en la dinámica, en esa cuestión totalmente productiva de estar 8 horas por día trabajando, de plantearte por qué lo estoy haciendo. Obviamente que a veces llevándote una pereza casi absoluta de quedarte, ¿quién no lo hizo fumando todo un fin de semana o toda una semana? Algunos más amantes del brócoli. Pero digo, un poco la idea es esa, ¿no? Apropiarte de tu tiempo libre, que es tan bello. Ya le pido disculpas a Fernando y también a Sole y a Ezequiel, a todos los operadores. Ya nos pasamos unos minutitos de la 1 de la mañana. No los saludamos nunca a Leo. A Leo no. Sí, es que es omnipresente. No puedes saludar a alguien que tenés al lado y ya saludaste cuando entraste. Está acá. Bueno, saludemos a nuestros oyentes también de todos lados. Muchas gracias. Ha sido una transmisión accidentada, pero confiamos en que vamos a poder colgar la transmisión bien, así. La vamos a colgar por una semana. Después la borramos como le prometimos a Santi O'Donnell, pero y tal vez borremos más. ¿Cómo así que se puede colgar limpita? Sin, sí, sin error. Porque ha pasado por acá, así que ha quedado grabada acá. Nuestro operador lo miro y no me mira. Quedó grabada acá, ¿no? Sí. Se supone que sí, dice. Tenemos como último tema Cocinando, que cuando lo escuchen van a decir, pero esto es Santana. Oye, ¿cómo va? Tiene una onda a Santana, pero no es, y los va a sorprender, porque realmente, digo, voy a decir lo último, era mal tipo, el amigo, ¿por qué no decirlo? Yo también era un mal tipo, Ray Barreto. De hecho, su orquesta se separó y hizo una orquesta que se llama La Típica 73, que vamos a escuchar, no en el próximo, así descansamos de la salsa, pero... Ah, yo pensé que el nombre de la banda era algo así como Andate a Cagar Barreto. Sí, debería haber sido, La Típica 73. Gran banda, hace unas orquesta, perdón, qué banda, una orquesta de salsa que hace unas descargas increíbles. Voy a traer a mi dealer de salsa en cualquier momento. Lo iba a traer hoy, me lo encontré ayer en el recital de ese trombonista que venga, de Fred Wesley, un capo, estaría bueno que traiga lo suyo, igual ya me ha pasado lo suyo. Lo tuyo está, puedo decir. Hasta la próxima Armada, hasta la próxima Basalo, Ruchaki en la conducción. Hasta la próxima a todos. Leo en la operación, nos vamos con Cocinando, a ver si podemos escuchar un poquito. ¿Ven? ¿Qué es parecida? ¡Epa! Bueno, buenas noches a todos. Thank you. Ritmo sabroso te invita a gozar. Ritmo sabroso te invita a bailar. Ritmo sabroso te invita a gozar. Te invita a bailar, te invita a gozar. Qué bueno.